Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo, Deseo 103.3 FM, con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amar... La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Buenos, pues buenísimos días si nos estás escuchando en este casi lluvioso mediodía de este día aciago de jueves que empieza a nublar, ojalá llueva. Y buenas tardes si nos estás escuchando con la marraqueta, el tecito y el quesito a media tarde alrededor de las 7. Estamos en la Vuelta al Mundo desde Bolivia, estamos en Radio Deseo 103.3 FM y estamos encantados de estar con todos y todas ustedes volando desde el Aeropuerto Internacional del Alto. Ya saben que tenemos un vuelo directo a Barcelona. Esta semana está siendo así rojigualda como su estelada y con la estrella, eso sí, para que sea independentista. Por cierto, saben que la estrella de la bandera gualda creo que tiene su origen en los que estaban en la Revolución Cubana. Sí, pues por ahí. Sí, la vida da muchas vueltas. El caso es que, bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de... Bueno, primero, 12 de octubre. En fin, no sé qué decirles, ya está todo dicho. Pero hay un artículo de un bloguero que me gusta mucho cómo lo ha hecho y lo voy a leer para que ustedes se ubiquen, que bueno, firmo todas y cada una de sus letras. Se llama David Bollero y lo de Bollero es, en fin, es su apellido, no quiero decir nada con ello, y es colaborador de un periódico que se llama El Público. Bueno, el caso es que es periodista vocacional en fase de desintoxicación informativa y pensador irreverente, y me ha encantado lo que ha dicho. El titular es: yo no estoy orgulloso de ser español. ¿Queda claro? Bueno, pues el caso es que luego vamos a hablar un poquito del debate de ayer de comparecencia del presidente español, divertidísimo donde los haya, porque bueno, estoy medio divertida y medio enfadada, porque no saben quién ha sido la protagonista. No ha sido Rajoy, no ha sido Puigdemont, no ha sido la corrupción, no ha sido nada de eso. Ha sido la patata. Les cuento que la patata fue lo mejor que pasó al debate, porque no encontraremos mejor metáfora para representar la historia de España ni el momento en que vive ahora España. Una papa. Sí, bueno, yo estoy medio indignada porque le han dado bastantes connotaciones negativas a la papa. Y un poquito de respeto el día, sobre todo 12 de octubre, le deberían de tener, porque gracias a ella se quitaron muchas regiones españolas y europeas el hambre que les acuciaba. Así que, por favor, un poquito de respeto ya. Y luego vamos a hablar del nacionalismo que ha revivido, el nacionalismo español, que ha revivido a cuenta de la cosa del independentismo catalán. Y luego vamos a hablar desde los inmigrantes, el dilema de los inmigrantes, en lo que no saben muy bien por dónde les va a llegar así el lapo. En fin, el referéndum catalán y Unión Europea también vamos a hablar. Y después, ¿cómo se independizan los países? Ejemplos recientes para comparar con Cataluña. Vamos a ir a Eslovenia, a Macedonia. Bueno, porque algo tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Vamos a ver y vamos a hacer así una visita rápida de torpedo a países como Eslovenia y Croacia, Macedonia, Bosnia, Montenegro y Serbia, disolución de la URSS, así, pero en un párrafo, Eritrea y Palaos en otro, Timor Oriental, Kosovo y Sudán del Sur. Sí, son casos que, bueno, pues que se han creado nuevos países y, bueno, se lo vamos a contar cómo lo han hecho. Desde luego, no como los catalanes. Es otro otra cosa es. Y luego, bueno, vamos a hablar del norte de Italia, que van a celebrar este mes sus propios referéndums, pero claro, con estos los catalanes como que no están bien identificados, porque son ricos, como ellos, son de derechas, como ellos, pero la diferencia es que son un poquito de extrema derecha. Y los italianos dicen que no, los italianos del norte. Pero bueno, pues los catalanes como que no quieren que les junten mucho, porque queda un poco mal. Y después vamos a hablar de cómo se forma un país. Cuatro características que tiene que tener ese país. En fin, vamos a contarles hoy pues algo, bueno, varias cosas alrededor de la independencia de Cataluña, pero primero, antes que nada, nos vamos con, pues eso, con lo poco orgullosa o con lo nada orgullosa que está una de ser española. En fin, no sin antes darles energías para que, bueno, la verdad, les sea mucho más liviano este calvario que estamos contándoles esta semana, porque ya parece un calvario así. Cuarto capítulo. Puigdemont se cae de la cruz y le dan un cocacho. Ahora se echa para atrás, ahora se echa para adelante. Parece, de verdad, o sea, tendríamos que poner música de misa prácticamente, de calvario. En fin, para eso, para recuperar fuerzas, vamos con la sopa de Hankakipa, que yo creo que la ponen para que yo la diga mal. Segundo, ají de lengua o asado a la pimienta o milanesa de tofu para las veganas y para las vegetarianas. Ají de lengua, como no, para las que, en fin, lo tenemos un poquito así picante. Y después una buena ensalada de fruta sana y de la región. En fin, ¿qué más quieren? Vengan a la Virgen de los Deseos, almuercen con nosotras, porque esto es, bueno, pues saludable, económico y la verdad es que muy, muy, muy aconsejable. Y en este marco incomparable, donde recuerden, estamos rodeadas de un grupo de artesanas y artesanos que la verdad es que nos da mucha, mucha compañía, y productos de calidad que van desde los naturales, desde la miel, desde el queso y otras cosas como el café, hasta bolsos, carteras y monederos. En fin, no les digo nada, los aretes tan preciosos que tienen vendiéndose, para que no se antojen, pero de veras, pásense por aquí, echen un vistazo, cómprenles algo, porque de verdad que, bueno, pues hay que apoyar la producción local. Dicho esto, me voy a, no sé, a despotricar por España. Bueno, pues el Ministerio de Defensa español ha convertido una fiesta contra la que yo ya estaba en contra en una aún peor, la del Día del Orgullo de Ser Español. Todo el mundo habla de ser español hoy en Madrid. Yo no estoy orgulloso de ser español, diría incluso que muchas veces me avergüenzo de ser español. Sentirse orgulloso de algo es puro, que por cierto, es puro azar, es absurdo, es una soberana estupidez. Nadie elige dónde nace, aunque es evidente que eso te marca toda tu vida. Imagínate que hoy, no sé, se siente tan español y hubiera nacido uno en Siria. Tal día como hoy, vería cómo todas esas personas que solo en un desfile militar se gastan más de 420.000 euros, tan orgullosos todos de ser españoles, les impiden asilo a pesar de huir de las garras de la guerra y del terrorismo. Recuerden a los refugiados. A pesar de estar en el cupo de refugiados que esta España orgullosa se había comprometido a acoger, repartiéndose a quienes huyen de esa atrocidad como si fuera pescado en un galpón, bueno, pues yo de eso me avergüenzo. Me avergüenzo de ese ser español. Tampoco me siento especialmente orgullosa de ser española cuando hemos sido pioneras en la violación de derechos internacionales con las ya comentadas aquí devoluciones en caliente de los migrantes en Melilla, algo que ya nos ha condenado varias veces el Tribunal de Estrasburgo. Tampoco por las torturas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por las que los organismos internacionales como Amnistía Internacional o la ONU nos sacan los colores cada año. En fin, no me siento orgulloso de ser español, dice él, por los CIES, los Centros de Internamiento de Español, por la pasividad ante los asesinatos, por las violencias machistas, por el machismo en general, por cómo campan a sus anchas los fascistas últimamente sobre todo, por cómo la pobreza energética se lleva por delante tantas vidas, y la banca practica la usura legalizada. En fin, Me avergüenza ser español cuando no se perciben reacciones ciudadanas al constatar que la corrupción política y empresarial se ha esquilmado todo el país. Cuando nadie se plantea cómo es posible que mientras España padece la mayor miseria desde la posguerra, el número de millonarios crece a un ritmo de 800 millonarios más al año. En fin, la lista de hechos que no me hacen sentir español es interminable. Incluso un día como hoy se me revuelve el estómago. Aún recuerdo cuando Rajoy echaba la culpa a quienes estaban desahuciados porque les acusaba de no haber sabido gestionar su economía doméstica, porque gastaban más de lo que tenían. ¿Eh? En fin, si hay algún país endeudado en Europa es España. En fin, no sé la gestión de su país cómo lo llevará el presidente. La conmemoración del 12 de octubre el año pasado costó más de 800.000 euros. Este año ni lo sabemos porque Defensa no ha querido cuantificar el desfile. Solo el desfilito, solo el paseo de todos con uniformes recién estrenados cuesta 420.000 euros. Si las Fuerzas Armadas quieren mayor reconocimiento, bueno, pues que se hubieran dedicado todo ese dinero a proteger a los que, bueno, pues necesitan que les, por ejemplo, les traigan de Siria y cosas así. Yo al menos les respetaría un poquito más. Nada de nada. Y si no me siento orgulloso de ser español, ¿qué hago allí en ese país?, dice él. Pues vivo aquí porque este país me gusta, porque me gusta su clima, su gastronomía, porque he vivido años fuera y lo he echado de menos, porque de quien sí me siento orgulloso es de algunas personas, esas que hacen que este país me guste aún más. Para mí la verdad, y para mí también en este caso, una bandera es un trapo que ni siquiera me infunde respeto, porque no se usa ni siquiera para limpiar, sino para tapar todas esas desvergüenzas que hemos dicho antes. Casualmente, y estoy hablando de España, pero se traslada a cualquier país, atención, cuanta más basura tienen algunas que tapar, más grandes son sus banderas. Que no cuenten conmigo, el Día del Orgullo de Ser Español para mí es un despropósito, una pataleta pueril, una auténtica gilipollez. Quien más lucha por la justicia social, quienes más se esfuerzan por el bien común, son las que y los que tampoco celebran esta patraña. Son las y los que de veras hacen que este país sea un lugar en el que todavía da gusto vivir. Afortunado que es él. Bueno, pues en ese sentido, pues de verdad que firmo todo lo que dice prácticamente. Segur que tomba ben corcada. Y nos vamos al debate de la investidura de, bueno, la debate de investidura yo, debate de discusión, porque Rajoy ya más o menos con la rajada que se pegó el Puigdemont ya, bueno, pues salió más airoso y salió más tranquilo a ir al Congreso. Fue al Congreso de los Diputados y le hablaron de todo, todo el mundo habló de todo y bueno, pues todo empezó con el portavoz de Compromís, este que es más o menos, a ver, ¿cómo les diría yo? Como Podemos, un poquito parecido. Bueno, pues el señor Joan Baldomí le pidió al presidente Rajoy que abriera un diálogo global con todas las comunidades autónomas, no solo con la catalana, porque, atención, y aquí empieza la palabra clave, no solo hay patatas vascas o patatas catalanas, hay patatas valencianas, patatas murcianas, patatas de Baleares, hay muchas patatas aquí. Así empezó el momento más interesante de toda la comparecencia de Rajoy, con la patata como protagonista. En la réplica le complementó Rajoy con la definición de España según la existencia de las patatas, de todas las patatas, de las catalanas, valencianas y murcianas, pero también de las papas canarias y de las patatas gallegas. Pero el problema más importante es que no ha hablado usted de las patatas españolas, y hay mucha gente que quiere que hablemos de las patatas españolas. ¿Se dan cuenta ustedes qué nivel? O sea, la verdad es que les hemos dado, bueno, más o menos se han tomado suya uno de los productos más, reinas de nuestra región. Antes que ellos hubo otro, que fue el portavoz del PNV, con esa visión suya que tienen los nacionalismos, que se había referido a algo que ha dicho muchas otras veces, que en España hay dos patatas calientes. Patata caliente se le llama cuando es una cosa que nadie quiere y se la pasa de un lado a otro, es como un problemón. Bueno, pues el PNV decía que había dos patatas calientes, la patata catalana y la euskal patata. Bueno, pues el caso es que, en fin, la patata, en fin, fue lo mejor que le pasó al debate de ayer, porque no encontraremos mejor metáfora para decir cómo está la historia de España y cómo estamos ahora. A la patata le costó siglos que la tuvieran en consideración, no se crean, porque se la llevaron de aquí, pero bueno, pues la gente no se pudo comerla a la primera, ¿eh? Todo empezó a tener mucho mejor cara para la patata de aquí, cuando empezó a salvar la hambruna de Europa. Fue en la propia España donde más resistencia se le puso, por cierto, no en todas partes, pero esa apatía con la cosa de aquí es un rasgo muy español. La patata llega a Europa tras la conquista de América, no el descubrimiento como ponen aquí, y es aquí donde más trabajo le cuesta reconocimiento de alimento de primera necesidad. Y eso que en Sevilla ya salvó a la población de la hambruna en 1571 a 1574. Y bueno, se distribuyó la papa con distribuciones casi medicinales a partir del huerto de España, esa que se llamó Hospital de las Cinco Llagas, que hoy es, por cierto, la sede del Parlamento Autonómico. Bueno, España. España es esa patata maltratada, añorada, desatendida, buscada, ignorada, en fin, en uno de los momentos más difíciles de la democracia. En el Congreso de los Diputados se reunieron para debatir sobre esa patata caliente, que es la catalana. Pero descubrieron que la patata en España es mucho más que la catalana, que hay patatas y papas por todas partes, y sobre todo que ahí en España aceptan que una ilegalidad haya que comérsela con patatas también. Y todo eso con cortesía parlamentaria, sin hablar de las papas fritas, ni de lo que en realidad no saben ni papa de lo que ha costado la democracia en España. En fin, mucha papa frita, mucho hablar, pero con muy poco respeto de lo que también se llevaron de aquí. Y eso el 12 de octubre, se lo digo. A ver, un poquito de respeto. Esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estalca. Bueno, y hay que decir que con esto que sucede en Cataluña quizás se sientan más orgullosos todos de mostrar la bandera. Eso es lo que pasa, eso es lo que los catalanes han logrado con este referéndum. De algún modo, ahora el resto de España está unido por la bandera. ¿Quién les iba a decir? ¿Saben quién está ganando con todo esto? Pues no es ni Puigdemont, ni las empresas catalanas, ni el PP. Todos los que están ganando con esto son las tiendas chinas que están venga a vender banderas a todas partes. El nacionalismo ha sido una cuestión delicada en España por mucho tiempo. Franco murió en el 75 y apenas 3 años después el país entró en una senda disque democrática con una nueva constitución, pero al nacionalismo todavía se le vincula con el franquismo. El nacionalismo está en auge en toda Europa, para el bien y para el mal. Ayuda a cobijarse en una identidad, pero también lleva muchos peligros. Todavía está por verse si esta nueva ola nacionalista en España desatará demonios dormidos por mucho tiempo, pero la cuestión se ha vuelto más urgente de cara a renovar este renovado independentismo en Cataluña. Para muchos españoles es igual de peligrosa la amenaza de Cataluña de deshacer al país, que está compuesto por varias identidades y lenguas regionales, una realidad que el gobierno y el país no ha sabido cómo digerir de la mejor manera. El caso es que en Estados Unidos la gente está orgullosa de ser patriótica, pero si en España dices que te enorgullece tu país, pues hueles un poquito a fachita. En fin, la cosa es que la gente aparece que ahora tiene una razón para salir a las calles portando la bandera, y en efecto la bandera desgraciadamente se está avistando más en Madrid y en otras ciudades conforme la gente responde a los llamados del gobierno conservador y intentan frenar el independentismo catalán con independentismo español y con sus muestras de patriotismo. Por fin un símbolo para todos, así en las calles. Sin embargo, los roces entre los catalanes que querían votar y la Policía Nacional y Guardia Civil también han dado un poquito de volatilidad en cuanto al nacionalismo reciente. Antes del referéndum, los catalanes veían los vídeos y fotografías de policías españoles, y la verdad es que, bueno, pues los oficiales fueron despedidos en los vídeos de la gente gritando a por ellos. Qué asqueroso todo. Después del voto, las televisiones de España mostraban a varios de los mismos oficiales adentro de sus hoteles, rodeados por multitudes que les exigían salir de Cataluña. Y bueno, pues los movimientos nacionalistas normalmente se alimentan entre sí. En tanto desafortunado como normal que una escalada que en el nacionalismo catalán, sobre todo, haya fortalecido un nacionalismo español que ya existía, aun cuando muchos parecían que se habían quedado un poquito dormidos. Parece que en vez de dormidos estaban agazapados. Hay que señalar una diferencia con el resto, por ejemplo, de los países europeos. En otros países la ultraderecha está como tal. En España lo que pasa es que no hay un partido de ultraderechas como tal, significado así, tal cual, él solamente. No. El problema que tenemos en España es que la derecha, pues digamos, se ha comido todo el arco desde los socialdemócratas casi casi que parecen a veces, hasta los fascistas directamente que añoran a Franco. Entonces, como es un solo partido el que gestiona todo, cuando le sale el ala ultraderechista, pues no dice nada. Y eso es lo que ha pasado, que no ha pasado nada cuando, por ejemplo, en Valencia, pues las hordas de la ultraderecha del PP, el ala más ultraderechista, pues ha bloqueado las manifestaciones a favor del referéndum y directamente los ha pegado y los ha, bueno, pues han sacado sus cadenas. En fin, es un problema que tiene el Partido Popular dentro de él mismo, porque él mismo quiso aglutinar a toda la derecha. Buena, mala y peor, yo diría que buena no hay mucha, pero en fin, alguno por ahí cuando habla parece que da gusto escucharle, pero todos los demás prácticamente son infestos. En fin, esto es lo que se ha criado y a diferencia de los nacionalistas de línea dura, pues algunos, pues eso les ha dado la soflama esta de llevar banderas de varias regiones y en algún momento gritan consignas en catalán para decir que, bueno, pues que respetan a Cataluña. En fin, hay de todo, pero algunos de los presentes, sobre todo les interesaba desmarcarse del patriotismo de la ultraderecha. Todos en la misma sopa, se pueden imaginar. Actualmente la idea de que un patriota es alguien que dice que el español es la única lengua que se puede usar, pues prácticamente no es tan fácil decirlo. Generalmente los patriotas ahora más o menos de barrio son, pues bueno, los que dicen que somos todos diferentes, pero somos todos uno, en fin. Un poquito casposo el debate del patriotismo español, pero las banderas han salido a relucir y más grandes que nunca, porque saben la necesidad que tienen algunos de sacar sus banderas, entre comillas, para decir que la tienen más grande. Nos interesa saber la perspectiva desde los ojos de otras personas que están allá y que están sacándose la mugre por también, bueno, pues por su vida. Son los inmigrantes, el dilema de los inmigrantes ante la independencia de Cataluña. A pesar de la diferencia de criterios en el trato a las diferentes comunidades inmigrantes y de los cambios a la legislación migratoria durante los últimos 15 años, ha habido más o menos, les cuento, 11 ajustes para endurecer la ley siempre. España sigue siendo un destino migratorio conveniente para quienes provienen sobre todo de América Latina, por ejemplo, por la facilidad que tienen de lograr la reunificación familiar, que yo no diría que no es nada fácil, pero bueno, cosa prácticamente imposible que tienen en países como Estados Unidos. En fin, en la región catalana en particular se suma un elemento adicional. Después del endurecimiento de las leyes migratorias españolas en 2012, pues el gobierno de Cataluña anunció que esta población seguiría teniendo, por ejemplo, acceso al servicio sanitario autonómico, cosa que en algunas otras autonomías de España no, hay que decir que casi en todas sí. Pero bueno, el caso es que otros servicios como la publicación de la información de gobierno en 8 idiomas diferentes, las clases de español y catalán sin costo para los recién llegados, bueno, hay cosas que digamos que son, que hacen un poquito más agradable o un poquito menos jodida la entrada y el comienzo de una vida nueva. Aún así, la situación de los migrantes está lejos de ser la ideal. Junto con los jóvenes marroquíes o ecuatorianos que logran acceder a la educación superior o a buenos puestos de trabajo, conviven los chicos de países subsaharianos que se ganan la vida como manteros o vendedores ambulantes que con la aparición de la policía hábilmente recogen todo y echan a correr. Es muy típico ver eso en Barcelona. Por cierto, tarea todavía pendiente de la alcaldesa, solucionar el maltrato que le da sus mozos de escuadra. Habría que preguntarle qué le parecen los mozos de escuadra a un mantero. En fin, el caso es que vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, Leduín dice que a pesar de contar con un estatus migratorio regular desde que llegó, en momentos de dificultad económica también ha recurrido a esos empleos informales para ganar dinero. De todos modos, asegura que la vida que ha tenido en Barcelona está muy lejos de la que podría haber tenido en su realidad de la República Dominicana natal. Esta percepción es común entre los migrantes en España. En general, en muchos países receptores, por muy difíciles que sean las cosas, son un poquito mejor que en el país de origen. Así que la mayoría están seguros de que no quieren volver. Pero en el contexto del referéndum es incierto qué pasará con ellos en el caso de una declaración de independencia de Cataluña. No están seguros de que los documentos emitidos por el Estado español les sirvan, les conserven su validez y condiciones bajo una república catalana. Lo que sabemos ahora es que quienes tienen la nacionalidad española o quienes habían iniciado el trámite para pedirla no tendrán ningún problema. En el caso de quienes no la hayan presentado, existe un vacío de información porque no podremos saber nada hasta que se legisle. En fin, dice este dominicano que los migrantes más jóvenes y los que llevan más tiempo aquí están por la independencia. Pero mucha gente apoya la unidad de España pensando en su situación personal, en cómo quedarían legalmente después de una declaración de independencia, porque por el momento es difícil definir y la verdad eso... lo que les pasa a ellos no ha sido nunca una prioridad. Hasta hace poco tiempo en Cataluña la palabra inmigrante solía usarse para definir a quienes habían llegado de otras regiones, pero de España. Todavía hoy cuando uno pregunta por los inmigrantes, hay quien piensa que estás hablando de los que vinieron de Murcia, de Extremadura o de Andalucía durante los años 60 y 70. Todos estos que han puesto en pie las industrias textiles, metalúrgicas y químicas de Cataluña. Pero bueno, la noción de que existe la inmigración extranjera como un fenómeno relevante, es bastante, bastante ya importante en Cataluña. Rubén Padilla es historiador, tiene 33 años, es hijo de padre andaluz, pero asegura que en esto de ser catalán, los orígenes familiares no tienen nada que ver. Igual hay personas que han llegado de Marruecos o de Ecuador y se sienten profundamente catalanas. Y aquí va la explicación que me parece interesantísima, que me la ha tenido que dar un migrante para que, de alguna manera, se quede clara la diferencia, por ejemplo, entre lo que es sentirte catalán o, por ejemplo, sentirte vasco. Acá, nadie te va a hacer un estudio de ADN para ver qué tan catalán eres. Yo, como buen nacionalista, tengo padres de Extremadura o de Andalucía. Dice riéndose con ese tono sarcástico que parece inherente a los catalanes. Pero bueno, los orígenes de tus padres no tienen nada que ver con cómo te crías aquí. Mi madre es catalana, pero mi padre es de Almería. Y vivo aquí en una época en la que no te podías educar en catalán. Así lo dice refiriéndose a la prohibición del uso del idioma durante Franco. Bueno, pues su hijo es independentista. Rubén explica este bagaje como un ejemplo de lo que ocurre en muchas familias. La identidad catalana es algo que no se ha construido a base de ADN, ni de cultura, ni de etnia, ni de nada de eso. Es, atención, según él, se ha construido a base de resistir la prohibición. Resistir la prohibición de bailar sardana. Resistir la prohibición de registrar a los hijos con nombres en catalán, porque hasta antes de la transición en los 70 los Joan estaban todos registrados como Juan, los Pere estaban todos como Pedro, pero también se ha construido a base de convivir con catalanes, de ser parte de su tejido social. La supervivencia de los rasgos de la cultura catalana en torno a los cuales hoy se construye una nación ha sido calificado con frecuencia de nacionalismo e incluso algunos casos de adoctrinamiento. El caso es que, bueno, pues la idea es que para ellos, para los migrantes, la idea no es tan compleja. Ser catalán es mucho más sencillo. Dice, es más orgánico. ¿Por qué debería amar a España por encima de Cataluña? El nacionalismo catalán no te obliga a escoger entre unos y otros. Catalán es el que quiere. Yo más bien siento que el nacionalismo español es el que nos ha obligado a escoger. Pero yo no lo permito. Las expresiones artísticas, por ejemplo, no las hacen los nacionalismos, las hacen los pueblos. Cuando mi padre oye una jota así extremeña, llora y lloro con él. El arte no tiene patria. ¿O acaso el Guernica solo les gusta a los republicanos? Yo diría que sí, pero bueno. El caso es que para algún otro migrante el sentimiento anticatalán, que sí existe en el país, es una idea que se ha impulsado en España porque es muy rentable. Rose tiene 30 años, de rostro alegre, sonrisa enorme. Parece que la chica perfecta para atender la pequeña tienda que se encuentra junto al Palacio de la Generalitat. Allí se detienen los turistas a comprar joyerías, souvenirs, y la chica hace que cada pieza parezca especial. A Rose le gusta Barcelona. Ella y sus padres llegaron de Filipinas a España en 2001. En la escuela aprendió catalán y en el barrio con sus vecinos latinoamericanos aprendió español. Hoy habla mejor español, pero dice que escribe mejor catalán. Dice que respeta las costumbres y la ideología catalana, pero que no le gusta salir a los pueblos, porque siente que cada vez que habla con alguien allí, la intentan convencer de que Cataluña es mejor que cualquier otro lugar. Yo, la verdad, veo que todos son promesas, que no hay garantías. Si nos separamos, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a manejar nuestros recursos? En fin, yo quiero seguir viviendo en Barcelona. Y me gusta también ser española. Es verdad que Cataluña es turístico y tal, pero al final los ricos siempre defienden sus intereses y nosotros creo que nos vamos a quedar igual. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente. Y para que se hagan una idea, Rose, la familia que vino con la esperanza de convertirse en española, se encuentra dividida. El padre se opone a la independencia, la madre está a favor de la independencia, y para ella estos fenómenos siempre terminan dividiendo a la gente. En Filipinas, recuerda, porque tiene memoria histórica, recuerda el Frente Moro Islámico de Liberación, el FMI. Luchó por años por la independencia de la región de Mindanao y dejó una honda herida social. Ross no quiere vivir otro país dividido y por eso no fue a votar. Eso sí, la noticia de la represión ocurrida durante el día le cayó muy mal. No quiero que Cataluña se separe de España, pero tampoco estoy de acuerdo con que la policía lo impida a golpes. Que los dejen votar y hacer cuentas de los votos. Eso no le hace daño a nadie. Bueno, pues ya ven ustedes, parece que los inmigrantes tienen la solución y desde aquí también tenemos la solución. Les cuento que, bueno, pues hemos pasado toda la semana pasando la publicidad que tenemos, de la poca publicidad que tenemos, pues hay que cuidarla, ¿no? Y bueno, pues les vamos a pasar la solución a los catalanes y a los españoles. Y les vamos a decir que la solución la tiene el Ministerio de Justicia de Bolivia, ni más ni menos. Y encima es gratuito. Escuchen. Ya verán ustedes cómo les dan unas clases a los que tienen el conflicto en Cataluña y en España. Mejor hablar antes de pelearnos y lastimarnos, mejor hablar. Así encontramos las soluciones, mejor hablar para conciliar. Al hablar, juntos podemos entendernos. De hacer justicia. Una justicia gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos. Es un mensaje del órgano judicial. Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Bueno, pues nos vamos a otro, a otra región para ver las cosas desde otro lado. Nos vamos a la Unión Europea, y es que cuando vieron cómo se mamporreaba a todos los catalanes, en fin, fue el tipo de violencia que la Unión Europea usualmente condena de manera enfática, incluso considera castigar, pero eso no es tan fácil esta vez, porque el Estado que cometió tales atrocidades es justo un miembro del bloque, es España. La situación en España y en Cataluña ha dejado en una posición muy incómoda a la Unión Europea y a sus integrantes. El bloque dice defender los derechos democráticos básicos, como la libertad de expresión, de reunión, la garantía del voto, pero aunque la Unión Europea es una unión de Estados democráticos, antes de cualquier otra cosa, es una unión de Estados soberanos. Por lo tanto, Bruselas ve en Cataluña un tema español, no algo para las competencias de la Unión Europea o sus integrantes, recelosos de promover fuerzas separatistas, que por cierto también existen en varios de sus países, y que en fin, mal ejemplo darían si dieran aire al ejemplo catalán, podrían desmoronar al bloque mismo. Las contradicciones y el relativo silencio por parte de Bruselas no ha pasado inadvertido, especialmente por los catalanes, que querrían quedarse dentro de la Unión Europea. Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea están siendo dañados por ese uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos pacíficos, lo decía así el delegado catalán en Bruselas, y la verdad es que, bueno, es bastante irónico. La razón es sencilla. El referéndum catalán fue declarado inconstitucional por las Cortes españolas, en un momento además que los sentimientos nacionalistas y populistas van en aumento, lo último que la Unión Europea quiere, y además lo último que quiere, es promover el separatismo regional. Curiosamente, los que más han apoyado a los catalanes en todo esto de su referéndum, sobre todo denunciando la violencia que se ha ejercido sobre ellos, es ni más ni menos, agárrense los cinturones, que la ultraderecha europea. Los austríacos, los suizos, incluso los del Reino Unido, en fin, todos los fachos de la ultraderecha han dicho, pero qué mal cuida todo esto de la Unión Europea a sus europeos, no tenemos respeto con nuestros ciudadanos europeos, en fin, todo para que, pues, fuera animar el fuego del separatismo y de la ruptura de Europa, que es lo que les gusta a la ultraderecha también, curiosamente. En fin, algo en común. Pero el caso es que, como sucedió después del referéndum, independentista de Escocia en el 2014, que a diferencia del catalán fue celebrado con aval del gobierno de Londres, en fin, el temor de darle cabida a movimientos como el flamenco en Bélgica, el nacionalismo padano en Italia, o los corsos en Francia, o la población de Transilvania, que no es los vampiros, exacto, que no son los vampiros, sino los independentistas en Rumanía. En fin, y con el Reino Unido negociando su salida del bloque, pues también hay preocupación sobre cualquier tema que pudiera causar incertidumbre económica y confusión legal. El caso es que algo que deja claro es la sensibilidad hacia el separatismo regional. Por ejemplo, les diré que hoy 5 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, no reconocen, por ejemplo, la independencia de Kosovo, pese a que la misma OTAN estuvo en contra de los esfuerzos serbios para mantener el control sobre Kosovo, pues no se lo han tragado. La Unión Europea tampoco respalda las aspiraciones independentistas de los kurdos ni de los crimeos, en fin. Así que no es de sorprenderse que la reacción de los líderes políticos europeos haya sido en su mayoría comentarios sobre cómo apoyan la soberanía española. Y punto, pelota. Ha habido rumores, no se han confirmado por parte del presidente de la Generalitat Catalana, de que esa hora, esa fatídica hora que llegó tarde, fue porque le llamó a alguien de la Comisión Europea, que era un gran amigo y que era el presidente del tema económico, y le dijo que por favor la parara y que hiciera algo. Miren, yo no doy crédito a ese rumor. La verdad es que me pone un poco nerviosa, porque imagínense, llevan años en Cataluña con esta lucha por su independencia. Llevan así miles y miles de heridos, miles de manifestaciones y trifulcas, dimisiones y peleas. Han perdido mucho por el camino, han llegado hasta ahí, justo cuando están a punto de sentarse en la silla, ¿ustedes se creen que les va a llamar alguien de la Comisión Europea y van a pensársela en ese mismo minuto? O sea, a mí me suena a película tipo, pues, Juego de Tronos o una cosa así. O sea, me parece inverosímil total que una llamadita de alguien de Europa le haya hecho parar todo el mecanismo de años y años y de miles y millones de personas que llevaba detrás Puigdemont. La verdad es que, si ha sido así, me pone muy nerviosa, porque imagínense, o sea, la cosa estaba en manos entonces de un líder, que era el presidente de la Generalitat, y un tipo en Europa con poder como para pararle los pies. ¿Eso era todo? La verdad es que te pone un poco nerviosa pensarlo. Y lo otro es pensar, pucha, o sea, ¿no les ha tomado el pelo un poco a todos los demás? No sé, la verdad es que espero que no sea así. Porque espero que no sea por una llamada de la Comisión Europea y de, bueno, del responsable de Economía del Europarlamento, es que le hayan parado el coche. La verdad, me parecería muy poca cosa el presidente, y me parece que quedaría la cosa entre líderes y no entre luchas sociales, que es lo que parecía que estaba habiendo. En fin, una pena, pero bueno, pues el Europarlamento y todo lo que es, bueno, imagínense, Merkel y su compañía, pues les han dicho a los catalanes que la paren, porque las reglas son las reglas. La verdad es que proclamar unilateralmente la independencia después de un referéndum irregular no es ni mucho menos una práctica excepcional. No se crean que los catalanes han hecho una barbaridad única en el siglo. Pero las circunstancias geográficas e históricas varían en cada caso. Vamos con algunos ejemplos. La proclamación unilateral de independencia de Cataluña no es ni mucho menos excepcional. Más bien al contrario, un gran porcentaje de los nuevos estados creados desde los 90... han celebrado consultas populares para tratar de legitimar su separación, incluso en los casos en los que los referéndums no contaban con la aprobación del gobierno central ni con el reconocimiento internacional. Las circunstancias, eso sí, geográficas e históricas de cada caso, han dado resultados diferentes, desde transiciones muy suaves a auténticas guerras civiles o matanzas étnicas. Por lo que no existen paralelismos claros para aplicar en el caso catalán. En todo caso, vamos a irnos de viaje por el mundo para ver otros casos que, bueno, pues han pasado y cómo lo han solucionado o no. El primero les llevo a África, es Namibia, 1990, antigua colonia de África sudoccidental alemana. Alemania pasó a ser administrada por Sudáfrica tras la Primera Guerra Mundial a raíz de un mandato de la Liga de Naciones. En el 66 la ONU falló a favor de rescindir ese mandato, a pesar de lo cual el gobierno de Pretoria de Sudáfrica se negó a abandonar el territorio. Ese mismo año el brazo armado de la Organización del Pueblo de África Suroccidental inició acciones guerrilleras contra las fuerzas sudafricanas. Tenían la base en Zambia y posteriormente la Angola independiente. La subsiguiente guerra de independencia de Namibia dejó unos 14.000 muertos. Recibieron ayuda tanto de las fuerzas revolucionarias angoleñas como las de Cuba, que proporcionó entrenamiento a la guerrilla, y Namibia se declaró independiente en los 90, y esto vinculó la resolución del conflicto namibio a la de la sangrienta guerra civil angoleña. Se benefició de las conversaciones de paz sobre el país vecino, y en fin, en 1989 Sudáfrica empezó a retirar de sus tropas de Namibia y proclamó su independencia el 9 de febrero al año siguiente, o sea, en 1990. Luego nos vamos al centro de Europa, a Eslovenia y Croacia. A diferencia de la URSS, el desmembramiento de Yugoslavia ocurrió por fases y en muchos de los casos en medio de mucha violencia. Los dos primeros países en separarse fueron Eslovenia y Croacia, cuyos parlamentos estaban dominados por partidos nacionalistas. En diciembre del 90, Eslovenia celebró un referéndum de independencia, que por cierto fue considerado ilegal por Belgrado. 94,8% de la gente se decantó por la separación. Croacia hizo lo mismo al año siguiente, resultados muy parecidos, y ambos países proclamaron unilateralmente su independencia el 26 de junio del 91. Al día siguiente, el ejército yugoslavo, que tenía muchos oficiales serbios, se movilizó en Eslovenia, intentó de prevenir la separación, pero las fuerzas de seguridad eslovenas, que venían preparándose desde hace algún tiempo para la confrontación, hicieron frente, ganaron, y tras una breve y poco cruenta guerra de apenas 10 días, dejó 62 muertos, sobre todo yugoslavos. Un gobierno yugoslavo con pocos motivos para sostener una guerra impopular ordenó la retirada de las tropas. Croacia fue diferente porque allí sí que hay una minoría serbia que a su vez proclamó su propia República Serbia de la Krajina. Es decir, imagínense, Croacia se hace independiente y dentro de Croacia se hacen independientes una minoría serbia que son prácticamente un barrio. El Ejército Nacional Yugoslavo se desplegó. Los enfrentamientos dejaron más de 20.000 muertos y 37.000 heridos. 4 años. Y luego, bueno, pues vamos a otros, que son los vecinos. Macedonia, Bosnia, Montenegro y Serbia. La independencia de todos estos obligó a posicionarse a las demás repúblicas. El 8 de septiembre, Macedonia celebró su propia consulta de independencia. Abrumadora mayoría para que sí. El país llevó a cabo una secesión sin sobresaltos. Y el resultado fue bien distinto en Bosnia. En Bosnia la composición étnica es mucho más compleja. Solo votaron menos de la mitad y en su mayoría votaron musulmanes y croatas bosnios, que se pronunciaron abrumadoramente a favor de la separación. Los serbobosnios trataron de hacerse con un trozo del territorio para Serbia, pero no lo consiguieron. La sociedad de Montenegro celebra su independencia en 2006. En 2006, tras llevar a cabo su propio referéndum, Montenegro se independiza de forma pacífica y ponen fin de forma efectiva a lo que se llamó la Federación Yugoslava, que ya solo se ha quedado en Serbia, pura y dura. Y nos vamos también en el 90-91 al final de la Unión de la República Socialista Soviética. Fue una especie de voladura controlada desde Moscú que trataba de evitar el potencial derramamiento de sangre si empezaban todos a separarse, pero en lugares como Armenia y Azerbaiyán ya se habían producido matanzas étnicas. En países como los Bálticos, Ucrania o Georgia, los movimientos nacionalistas eran incontrolables. En las primeras elecciones en el 90, Mikhail Gorbachev, el Partido Comunista, perdió el gobierno local en 6 repúblicas y muy poco después se produjeron disturbios antigubernamentales en la capital de Tajikistán y después en Kirguistán. En el 91, soldados soviéticos fueron asaltados en la torre de televisión de Lituania. Acabaron los nacionalistas matando a la gente, pero consiguiendo, bueno, pues su Letonia y Estonia también produjeron choques y momentos de gran tensión y después el intento de golpe de Estado involucionista en Moscú. Y, en fin, el 13 de enero todas las tropas soviéticas irrumpen en la torre de televisión lituana, hay que recordarlo. En agosto el Soviet suspendió las actividades del PSUK en la URSS y acabó la fuerza unificadora en todo el territorio. Ucrania celebró un referéndum y una cadena de escisiones que vinieron detrás. Las que no entraban en esta definición legal permanecieron dentro de Rusia, como Chechenia, con varias brutales guerras. En muchos casos, además de la independencia, bueno, pues la independencia no trajo la tranquilidad. En varios de estos países estallaron conflictos armados. En Transnistria, en Moldavia, en Nagorno, en Azerbaiyán, en Osetia del Sur, en Georgia, en fin, siguen los conflictos y en Tajikistán tuvo lugar una guerra civil de 5 años entre las autoridades y una coalición de opositores islamistas que en muchos casos acabaron pasándose al yihadismo. En fin, después está Eritrea y Palaos en el 93 y 94. Eritrea la consideraron región autónoma dentro de Etiopía, pero el emperador Jalil Selassie la anexionó una década después, dando lugar a una guerra civil que duró 3 décadas. En el 91 el Frente de Liberación Popular de Eritrea echó a las tropas de Etiopía y dio lugar a un periodo de autogobierno y un referéndum en el 93, inmediatamente después la independencia. El archipiélago de Palaos permaneció mucho tiempo bajo mandato del Imperio japonés entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1944 tropas estadounidenses lo invadieron. En el 47 estas islas pasaron a la tutela de la ONU y le dio la administración a Estados Unidos, y después Micronesia se convirtió en un estado independiente en el 86 y Palaos decidió no unirse a esa federación, iniciando un proceso de negociación internacional con Estados Unidos que culminó con la independencia de Palaos en 94. En fin, todo así. Timor Oriental, 2002. Los poderes coloniales de Holanda y Portugal se repartieron la isla. Fueron a parar a la parte oriental, fue a parar a manos portuguesas y luego cayó la dictadura de Salazar en el 75 y el deseo de independencia de los timoreses se vio truncado por una invasión de Indonesia. Y el caso es que, bueno, pues allí salió el Frente de Revolución, el Frente Revolucionario Timorés de la Liberación Nacional. La ocupación de Indonesia fue salvaje, dejó de cientos de miles de muertos y tras el derrocamiento del dictador de Suharto, en el 98 el nuevo gobierno democrático de Indonesia accedió a negociar el estatus de Timor, permitió que la ONU montara allí un referéndum. Sin embargo, las milicias pro-indonesias rechazaron la victoria del movimiento pro-independentista, guerra civil, miles de muertos y, en fin, al final fueron las fuerzas de pacificación de Australia que se despegaron en la isla y el Parlamento indonesio acabó reconociendo los resultados, dando inicio a la independencia en 2002, o sea, antes de ayer. Y luego vino Kosovo, que es el caso más traumático de la historia reciente. Eliminación de la autonomía kosovar dentro de la Federación Yugoslava en el 89. Los albaneses se sintieron abandonados. La represión de las autoridades serbias fue brutal. Y bueno, pues el grupo rebelde de Kosovo es probablemente la insurgencia más exitosa de la era contemporánea. En apenas 4 años pasó de ser considerado un grupo terrorista a lograr fines con apoyo militar de la OTAN después de que las represalias del gobierno de Milosevic contra ellos pues fuera, bueno, en fin, apoyaron, hasta Bill Clinton apoyó a los rebeldes. En marzo del 99 las fuerzas de la Alianza Atlántica empezaron una campaña de bombardeos contra Serbia para liberarles a los kosovares y en 2006 empezaron su negociación internacional para determinar el estatus final del territorio y, bueno, crear un país, porque se crea así. Kosovo no ha solicitado su ingreso en las Naciones Unidas porque quiere evitar la reacción visceral de rechazo de muchos miembros que no están preparados para afrontarlo aún. Mientras tanto, el país es un auténtico agujero económico, foco de migración y paraíso del crimen organizado. Y el último, Sudán del Sur. Sudán, el país más grande de África hasta el 2011, era un claro ejemplo de fronteras coloniales irracionales. El sur, cristiano animista, población negra subsahariana, estaba gobernado más o menos a la fuerza desde el norte árabe musulmán. El resultado, 2 brutales guerras civiles que dejaron 2 millones de muertos. El segundo conflicto se cerró con un acuerdo de paz en el que se pactó un periodo de autonomía de 6 años para el sur, al que seguiría un referéndum en el 2011. Y tal como se esperaba, bueno, favorable a la separación, la independencia se fijó para 6 meses después y Sudán celebra su independencia en 2011. Sudán del Sur ha sido ya reconocido por casi toda la comunidad internacional, pero el nuevo estatus no le ha traído la paz porque a falta de un enemigo común, la diversidad étnica del país se ha producido, bueno, se ha convertido en una nueva guerra civil interna. Y, pues, ¿qué tiene que ver ahí? Pues para variar, los recursos petrolíferos del estado más joven del mundo y la amenaza que de convertirse en una de las grandes tragedias humanitarias de la época. Sudán del Sur, independizado antes de ayer, 2011. Bueno, pues estos son los ejemplos internacionales. Nos vamos, no se crean que les vamos a dejar en paz. Mañana terminamos ya con el último trozo de lo que es el capítulo o el calvario de Cataluña. En fin, les dejamos con todo esto que les hemos contado para darles un prisma más internacional y global. Esto ha sido La Vuelta al Mundo desde Bolivia en Radio Show 103.3 FM. Gracias por estar ahí y mañana les prometo terminar con Cataluña, no con el conflicto, tampoco, desgraciadamente. En fin, prometo terminar ya de hablar y zanjar el tema, a no ser que pase algo mucho más grave, que espero que no sea más que la negociación y el pacto que puedan hacer entre unos y otros. En fin, les dejamos con el resto de la programación. Mañana más. Señores pasajeros, anunciamos el arribo forzoso de nuestro vuelo, debido a tiempo cumplido. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. En nombre de nuestra piloto, Idoia Romano, y su tripulación, les agradecemos su preferencia. Hasta nuestro próximo vuelo. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.